Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Gente Dice. Hoy vamos a entrevistar a técnico de apoyo a la inclusión. Hola, les bienvenido. Hola. Hola. Gracias por invitarnos a este espacio. ¿Cuál es la función de un TAE? La función del técnico de apoyo a la escuela se encuentra enmarcada o estipulada en la resolución número 3438/11, que es una resolución ministerial decretada el año 2011 por el Ministerio de Educación de Río Negro, en la que se acuerdan los lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad en los diferentes niveles del sistema educativo. Esta resolución o normativa establece, entre otros puntos, las funciones específicas del técnico de apoyo en la escuela. Puntualmente, su función es la de orientar y asesorar al equipo escolar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad que se encuentran en lineamientos de inclusión, transitando su escolaridad secundaria en los establecimientos educativos del nivel medio. ¿En qué instituciones trabajan? Nosotros como TAES trabajamos en las escuelas, ya sea del turno mañana, como el turno tarde, o el turno vespertino noche, donde asistan estudiantes en lineamientos de inclusión. Actualmente trabajando en las instituciones de la localidad de Chimpay, Belisle, Darwin, Choelechuel, Beltrán, Lamarque y Pomona. ¿Le gusta lo que hace? Creemos que es una pregunta bastante subjetiva en relación al gusto, ¿no?, del trabajo que realizamos y nuestro rol y función. Que eso va a depender, obviamente, de cada uno de nosotros. Yo puedo hablar desde mi lado, expresando que disfruto muchísimo mi trabajo de TAE y acompañar las trayectorias de cada uno de los estudiantes. ¿Articulan con otras áreas? Nosotros como TAES tenemos un equipo de apoyo formado por un equipo directivo dentro de las escuelas, por profesores, por preceptores. Por fuera tenemos el equipo técnico que nos acompaña y la supervisión de educación especial. En algunos casos también articulamos con escuelas especiales, como por ejemplo la escuela 8 y la escuela 20 de Lamarque, con acompañantes terapéuticos, con salud mental de los diferentes hospitales de Valle Medio y con SENAF. También podemos articular con profesionales externos como psicopedagogo, fono, psicólogo, terapista ocupacional. ¿Qué mejoraste tu tarea? Creemos que hay diversos aspectos para mejorar. Uno de los aspectos que consideramos como centrales en este trabajo articulado como equipo de apoyo a la inclusión es la comunicación. Y es, digamos, imprescindible y necesario poder acordar y coordinar en esto para que sea también un acompañamiento significativo para los estudiantes y para quienes también acompañamos estas trayectorias. ¿Consideran que Valle Medio es una sociedad inclusiva? Consideramos que en general la sociedad no es del todo inclusiva como lo deseamos, que todavía se observan muchas barreras en cuanto a la participación y a la visión que se tiene de la discapacidad. Pero sí reconocemos y valoramos a aquellas personas, a aquellos espacios, aquellas escuelas en las que se observan prácticas que son inclusivas, que tienen otra mirada hacia las personas con discapacidad y que trabajan y se esfuerzan por lograr una escuela más inclusiva y una sociedad más inclusiva. Gracias, hasta la próxima. Chau, chau. Como TAES queríamos agradecerles por esta entrevista. Nos encanta el programa y chau. Chau, chau. Gracias, chau. Aquí termina La Gente Dice. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Este fue La Gente Dice. Lo tripeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.